No, no lo solucionamos. ¿Por qué? Oh, Michaeli. ¡Porque traen regalos! ¡Oh, qué! Bueno, hoy día vamos a preguntarle a la gente, a propósito de que se han ido tomando distintas medidas, ahora en fase 4. ¿Qué otra medida, si fueses tú el encargado? ¿Qué otra medida tomarías primero para evitar el contagio del coronavirus? No digan todas las anteriores, pues primero. Uno, cerrar el comercio. Dos, posponer el plebiscito. Tres, limitar desplazamiento. Tres, por ahora, esperaría. Todas las anteriores. No. Ya están aquí los titulares del día. Martínez, a Pablo. Ay, me escucho súper fuerte. El presidente Sebastián Piñera anunció el inicio de la fase 4 por el coronavirus y determinó el cierre de todas las fronteras a partir de hoy. Los casos de contagio llegan a 156 con dos pacientes en estado grave. Ante los sobreprecios en productos básicos para enfrentar la pandemia, el gobierno continúa analizando si establece o no un sistema de fijación de precios y parlamentarios llamaron a legislar de manera urgente. Altas aglomeraciones en el primer día de campaña de vacunación contra la influenza. La autoridad anunció que se dispondrán de lugares especiales para los grupos de alto riesgo. La Bolsa de Santiago anotó su mayor caída en 30 años, desplomándose más de un 14%. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, adelantó un impacto potente en la economía. La Cámara de Comercio de Santiago rechazó proponer el cierre de centros comerciales y advirtió de perjuicios económicos tras la propuesta que realizó en su comuna el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. Partidos políticos de manera transversal respaldan la creación de un consejo técnico que promueve el colegio médico. También llamaron a considerar o reconsiderar más bien la fecha de realización del plebiscito. Y por último, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional suspendió el torneo nacional a partir de hoy. ¿Para ahí el temblor, no dijiste? No, ya no, a titular no. ¿Cómo no va a ser titular? A ver, ¿quién es la editora? Muy fuerte. ¿Quién es la editora? A ver, Marcelo, respóndele. Oye, ¿qué grado fue? Me estoy dando un cargo que no me corresponde. Al principio pensaron que era 6, esa fue la primera información. Pero fue 5-6. 5-6 en COP, que cura, o sea, el mismo epicentro del terremoto. Se sintió en 8 regiones del país. Y le contaba yo a Marcelo que en el fondo desde... ¿Tú le decías a Marcelo? Me cuenta muchas cosas en el momento no, que... No, yo le contaba, él no me cuenta nada. ¿Tú no le contaste nada? Nada. Ella es la informada, yo soy... Ella es la editora. Es la historia, sí. Dándome un cargo que no tengo. Decide cuál Qué la mal. Noticia va, cuál noticia no va. Desde las 5 de la mañana, que fue la hora de las 5 de la mañana del sismo, costó mucho definir cuánto había sido la magnitud. ¿Por qué falló el aparato? Algo pasó. Es que pero no hay nadie en la... Finalmente, 5-6. Y como muy cinco, bien, 5-6. O sea, 6-6-6-6-6. Oh, periódico. 5, bueno, veo 6. Los trending topics y está COVID-2019 primero, pero después temblor, COP que cura, sismo y terremoto. ¿Sismo? Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Listo. Creo que nos faltaba. Qué atro, o sea, alguien nos pone desde Concepción, nos mandaron un saludo. Dicen, lo peor de todo es que en estas situaciones que todo no funciona, además podemos tener un terremoto en cualquier momento. No, ya, no empiecen a llamarla. O un aluvión. O un invierno blanco. Mira, aquí dice Tamara Guzmán. Mi jefe me dijo que si cerrábamos, el gerente no traspasa las pérdidas de la automotora, no traspasa las pérdidas a nosotros. ¿Cómo? Se gasta más teniendo abierto. No hemos vendido un solo auto en una automotora, pero actitud de patrón de fondo es lo más característico en nuestro país. Bueno, anota esa inquietud. Inquietud, ¿de qué inquietud pasa? Lo que pasa es que... por eso te estoy diciendo, deberíamos espontáneamente llamar a alguien. Sí, ¿no? Hablar con la autoridad. ¿A una autoridad sanitaria? ¿Qué pasa en este caso que no se vende el auto? No, perdón. Perdón. Oye, espérate, porque la Cámara de Comercio o algo así, lo que era, lo que el le señor respondió, Melero. El señor Melero le respondió a Carter por el presidente cerrar de la Cámara de Comercio, Manuel Melero. ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando uno piensa en comercio, piensa en grandes conglomerados de comercio que tienen mucha espalda, pero está lleno de pequeños, el tipo que tiene un local en un mall. No, pero está bien, pero ese cae esa espalda el loro. Un mes cerrado. Es que esto surgió porque el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, quiere dar ahí la orden en su comuna de cerrar todo el comercio, evitar que la gente vaya especialmente a los centros comerciales. Y eso va en a pasar. El fondo, que lo básico solamente esté funcionando, y en ese contexto el presidente de la Cámara de Comercio, que se llama Manuel Melero, dice que que sería mala idea. Yo vi su entrevista en televisión y él dice que no comparte que la gente, por ejemplo, vaya a los supermercados y se lleve todo, pero dice él, yo entiendo que es una conducta que se repite a nivel mundial, porque también le consultan sobre la fijación de precios, y él dice que en esa línea sería lo mejor prudente pensar que sean los propios supermercados, el propio comercio, el que fije la cantidad de productos que una persona puede comprar. Ahí el problema, más que el precio, es en la cantidad de productos. Pues si fijáis los precios, con más razón se los van a llevar todos, pues tan barato. Sí, pues ayer mostraban imágenes en un supermercado donde había un reponedor de un artículo de limpieza, y era increíble porque ponía tres y una persona iba y se llevaba todo. Claro. Decía ya no me queda más que reponer. Claro, podrían limitar. Creo que en Santa Isabel, que le invitamos a que sea parte, pusieron en el supermercado, carteles, no la calle. No, el supermercado, que estos productos se pueden llevar tres por máximo. Ya. Cada persona. A eso apuntaba el presidente de la Cámara de Comercio, porque se ha generado toda una discusión respecto a la disponibilidad de productos, porque hay gente que se lleva todo. Pero otra discusión es la de Carter, que es la de cerrar el comercio. Cerrar el comercio como una forma de prevenir el contagio. Pero cual es bastante cierto. Y ese, Carter no es que esté inventando la pólvora, si se ha visto en todos los países que están afectados. Claro, pero en distintas medidas. Pero ahí es donde hay que ir haciendo cada cosa en el momento adecuado. No antes de tiempo, adecuado. Es que el problema del antes de tiempo es Italia. No, Italia cerró Italia, sus cosas en después Italia de que hicieron mucha fiesta y mucho beso, besuqueo. Bueno, es lo que tú dices, pues, pero yo creo que lo que pasó ahí, no sé, pues hazte cargo de lo tuyo. Oye, pero en lo concreto estamos en fase 4. Fase 4, a partir de hoy se cierran las fronteras. No sé por qué piensan cosas sexuales con yo eso. Yo sé todo que todo lleva a eso, pero no todos los caminos llevan a eso. Mañalis dijo que el pic de esto va a ser entre fines de abril y principios de mayo, 40.000 contagiados. ¿Cuántos son ahora? ¿160? No, 156. Pero hoy día, 40, si se duplica, 000. Quiere decir que estamos duplicando por día, y eso es bastante. O sea, por eso vamos a llegar a 40.000. 40.000 es... ¿Cómo no vamos a estar nosotros entre esos 40.000? Pero lo decís como un deseo. ¿Cómo no nos va a tocar? No, perdón. Que se entienda bien la idea. O sea, en el fondo, las posibilidades de... Son altísimas. Conozco grupos de personas de trabajo donde los empleadores están apostando a separar en grupos a los trabajadores, apostando que sí o sí hay un porcentaje que se va a tener que ausentar porque se va a contagiar. Bueno, lo que dice Angela Merkel en un momento en Alemania es que más de la mitad de la población se va a enfermar. Fue muy sincera ella. Inevitablemente, sí, muy porque esa sinceridad no existe. No podría ser. Mira, por ejemplo, hoy a las 8:30 de la mañana. Chile. A las 8:30 de la mañana va a ocurrir algo que es muy esperado, y a propósito del coronavirus también se van a tomar medidas. Me refiero a que el presidente Sebastián Piñera, junto al ministro del Interior Gonzalo Blumel, disculpen que lo nombre, encabeza el lanzamiento del documento que se elaboró por el Consejo para Reformar Carabineros. ¿Se acuerdan de este grupo de expertos que fue convocado por el gobierno? ¿Cuáles eran los carabineros? Es que ya no me queda, mira, tengo la cabeza llena de COVID. Son demasiadas cosas. COVID. Y bueno, la información que yo manejo es que desde la presidencia se han tomado bastantes medidas de resguardo para esta actividad, que es súper importante para el gobierno, porque insisto, se trata de esta orientación de los expertos para poder reformular a la institución que está tan cuestionada. Sí. Tengo entendido que la cantidad de invitados bajó considerablemente justamente para evitar todo lo que es el contacto. Por ejemplo, los periodistas que cubren Moneda no van a poder entrar a la actividad. Solamente lo van a poder ver a través de pantallas que van a estar instaladas en el patio de la Moneda. ¿Eso a cuánto hace hoy día? Hoy. Para todo esto, para evitar el contacto. No al contacto, en el acto. Igual estamos bien separados. Exacto. Hoy día. Medio metro. Sí, medio metro. Nosotros okay. Estamos medio metro. Ahora, yo estaba pensando toda la noche. ¿Ya? En la esponjita. Un plan. Oye, que tenemos. Sí. Ah. Porque si salta ahí, a menos que uno pase la lengua. Ah, la gente no tiene por qué saber esas cosas. Porque está ahí el chupón. Entonces ya, no vamos a contagiar. No es que vuele por el aire. No, pues, salta aquí y queda ahí. No es que después se pase a la otra esponjita. Mira, es un punto. Ya, o sea, sirve. Mientras, o sea, no, hay que lavarla. Mientras no toque. Ya, Marcelo, llévatelas tú y lávalas. Oye, la otra polémica con el COVID, no, perdona que me salte de tema, pero. No, por favor. Lo de Jadwe, que dijo que había que importar este remedio cubano. Ah, el alcalde de Recoleta. Y ya le han salido como tres tipos de autoridades distintas. La última fue Paula Daza, que le dijo la subsecretaria de Salud Pública. ¿Sabes lo que puede hacer con el remedio? Dijo, claro. Que no está aprobado. No tiene. No hay evidencia científica, pero él lo que dice es. Todo porque es cubano, y como es cubano no lo quieren traer, porque la revolución... Más vale prevenir que curar. Ayer yo vi varios tweets de gente preguntando si era verdad que en Cuba ya existía la vacuna. La vacuna, sí. Pues, muy comentarios que se tienen generan. Tienen laboratorios muy avanzados. Sí, pues no, mira, es cosa mirar la calle en Cuba, como están. Oye, Los autos. La tecnología. Ellos son bien bonito vintage. Cuba. De punta, muy bonito. Estoy de acuerdo. Muy bonito, pero vintage. Oye, en Estados Unidos apareció a propósito de eso un telepredicador, Jim Baker, que dijo que tenía la cura y empezó a venderlo. Preso está. Como corresponde. Oye, pero aparte de eso, el domingo fue el día de rezar. Sí, eso. Imagínate, ministro de Salud. Rezar. Bueno, vamos a tomarnos de las manos y vamos a orar porque este es el mejor remedio. Y empezó a hablar como diciendo: no quiero decir que no hayan remedios y que no se quede en la casa, pero vamos a orar. Parino, y... viste a una española que trataba de llegar a misa y los policías españoles decían: no puede. Es como. ¡Quiero ir a misa! Era igual como: ¡soy hija de un general! Es más o menos. Pero quiero ir a misa. Quiero ir a misa. Oye, ayer, no sé si nos pueden contar a través de nuestro WhatsApp, más 569-4250-5410. El recado chilote. ¿Qué tal el metro? 4250-5410. ¿No es lo mismo medio metro? No, ya. Marcelo. ¿Qué tal el metro? No, lo que pasa es que el metro de Santiago puede ser considerado un foco importante de contagio. Y ayer desde la compañía informaba que... ¿De Jesús? De metro, que bajaron un 25,8% la cantidad de pasajeros en consideración a un día, digamos... Tal vez de marzo, medida que se puede tomar, tal vez ya se tomaron, es que haya más frecuencia, cosa que vaya más vacío. Algunas personas me han comentado que tuvieron que ocupar, porque hay gente que no le queda otra que ocupar. Obús, es el sistema de transporte, y decían que se notaba bastante la diferencia en comparación a otros días. De cantidad de gente, mucho menos gente. Un amigo que transita en metro me decía que no había ningún cuidado. Cero. O sea que la gente no. Entre la gente. Pero él se fue con mascarilla y con guantes. Después botó los guantes a la salida del metro, como le habían informado que era. Y al final. La gente lo miraba como. Pero hay mucha gente se tapa la zona de la cara, de la nariz hacia abajo con pañoletas, con pañuelos y. Pañolines. Pañolobos. Pañola en sí. Qué desagradable. Qué hombre más desagradable, de verdad. Pañolititi. Dime otro sinónimo. Otro. Me dirías que soy un... Pero mira. Oye, a mí me mandaron a usted muy bueno. No, mira. A lo que voy, eso Pikachu, no sirve. ¿Eh? Eso no sirve. Ayer los profesionales decían que no sirve. Ah, sirve, quédate en la casa. No. Oye, bueno, a todo si podés esto, quedarte en la casa, quédate en la casa. Sí, pues esa es la idea. Recordemos que... las autoridades han hecho un llamado que, por ejemplo, las empresas traten de impulsar lo mayor posible el teletrabajo. Ahora, claro, no todos los trabajos tienen esa facilidad por las características del trabajo. Mira lo que mandaron, el calculador de tu sobrevivencia por el COVID. Entonces, bueno, rango de edad. Vamos solo contigo, Carlita. No, hablo contigo. No, es que ya lo hice, ya sepo. Contigo. Está entre 20 y 29 o 30 y 39. 30 tienes tú. Sí. 30 y 39. Sexo. Masculino. Sí, sexo. Mucho. Mucho. Female, ya. ¿Tiene algún problema cardiovascular? No. No. ¿Diabetes? No. No. ¿Problema respiratorio crónico? No. No. ¿Hipertensión? No. No. ¿Cáncer? No. Tienes un 99,82 posibilidades de sobrevivir si te da coronavirus. ¡Woo! O sea, prácticamente eres inmune. Prácticamente. Prácticamente. Prácticamente. Marco, oye, a tú, todo tú esto... Estás muy mal. Pero yo a no ver. Tengo nada de eso. No, por la edad. Mira, subimos a 50-59 y le ponemos male. Yeah. ¿Y no tiene ninguna de esas cosas? No. 98,57. ¡Woo! O sea, sube como un 1%. Pero tiene más probabilidades. Más que tú, sí, por la edad. Pero 1%. Mira, supongamos que alguien... Voy a mover, este es un calculador que... No que alguien, vamos a fingir. Vamos a fingir que Marco tiene entre 70 y 79 y no tiene ninguna de esas problemas, 91%. Pero llega a tener, por ejemplo, un problema crónico de respiración, 87. Si además tiene hipertensión, 84. Diabetes, 80. 74. 71. Bueno, mientras, 71 que... Si tenéis todas las enfermedades. Mientras Marcelo saca el cálculo de todos nuestros compañeros de trabajo, yo les cuento que el gobierno denunció al joven que viajó en avión pese a que tenía los síntomas del coronavirus. Es un joven. Tomás. En realidad no sé. ¿Ya salió el nombre? Sí, se llama Tomás Francisco León. Ah, puede ser un caballero, pues no sabemos la edad. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Temuco para que investigue una eventual comisión de delito contra este señor Tomás Francisco León por viajar en avión desde Santiago a Temuco pese a presentar los síntomas del coronavirus. Según plantea el documento, el sujeto es acusado de poner en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. Hay 27 pasajeros que tuvieron contacto con esta persona, todos en situación de aislamiento en este minuto como medida de prevención, todo porque esta persona no respetó la cuarentena. Criminal a esta altura. Sí, bueno, hay varias personas que, yo no sé, a esta altura es fake news. Yo tengo un pariente amigo que tiene un amigo que es uniformado. Pero básicamente, yo no sé cuánta gente fue a matrimonio, pero he escuchado el cuento de una persona que llegó de Italia y se fue a un matrimonio. ¿En Argentina? No, acá en Santiago, 16 lados distintos. Y uno ve, no hay tanto matrimonio. Pero ¿cómo pueden? No, pero ya se están suspendiendo todo. Ya no se puede, porque son 50 personas. Ahora, si uno se quiere casar tranqui. Con 50 personas. Con 49. Bueno, le voy a dar una información sobre el COVID. COVID. Un estudio publicado en la revista médica The New England Journal of Medicine. Ya. Ay, pensé, England Toffee. England Toffee. El virus. All England Toffee of Medicine. Puede vivir en las superficies de plástico y acero inoxidable por hasta 72 horas. Dos días. Tres días. Tres días. En cartón, en papel, hasta 24 horas. Y en superficies de cobre, por 4 horas. ¿Y esponja, no dice? Voy a eso. Los investigadores encontraron que en promedio los virus persistieron en las superficies de metal, plástico y vidrio. Ahí es donde vive más. A temperatura ambiente, duran entre 4 y 5 días y podrían resistir hasta 9 días si la temperatura es baja. Ya, o sea, alguien enfermo que va al metro y toma el pasamano de plástico de fierro, dos días después, si es que no limpian, sigue ahí el bicho. Y las telas pueden durar 9 horas. De hecho, cuando está el pic de esto, lo vamos a tener la primera semana de abril. Ese va a ser, según esto, porque son 12 semanas, y ese es el momento crítico. ¿Por qué mañana he dicho a fines de abril, dijo? Bueno, mañana interesa una cosa, pero él va siempre un poco atrás. Él va atrás. Claro. O sea, cuando comience el pic, va a ser la primera. No sé hasta cuándo dure. Por eso que están diciendo que el plebiscito... No, sí va a durar hasta junio. Ahora, hay gente que dice que lo... La curva máxima, dice. Ahora... El pic. Oye, a todo esto, ayer partió la vacunación contra la influenza, que recordemos se adelantó de parte del gobierno. Oye, y lo que están diciendo y largas filas. A propósito de la influenza y de esto, están recomendando que la gente, si sale a la calle, lave su ropa. Sí. Ojo. Que lave la ropa después. Sí. Sí. Bueno, y tengo entendido. No la ropa, pero no, la puedes lavar cada tres días, pero es. Sales a la calle, lava tu ropa. No, es que Marcelo no tiene conciencia. Lava tu ropa. Realmente. Nunca ha lavado su ropa. ¿Has lavado tu ropa alguna vez? Así tú, yo con la mano, sí. Así como una. En como Oshin. Al borde del río. Al borde del río. ¿Desnudo? No. Y yo pensé que era mozuela. Pero, por ejemplo, yo estaba en carpa y ahí salí con bota, desnudo a hacer café. A hacer café. Eso sí. Eso sí. Eso secreto sí. de la montaña. Oye, a propósito de eso, ayer, especialistas, para que lo tengan en cuenta, a propósito de esta gran recomendación que hace Marco de que lavar la ropa de manera inmediata, si es posible, todos los detergentes sirven. Para que no les anden diciendo de que... A las micro. Sí, literal. Porque todos los detergentes cumplirían el propósito. No empiecen a decir, oye, elige este mejor, acá, claro, no. Todos. Y bueno, ayer la autoridad... No demos marcas. Porque nadie nos auspicia. No soy... Ayer la subsecretaria de Salud, Paula Dazas, decía que en el fondo la gente, los adultos mayores, que son la población que está contemplada en la vacunación de la influenza, que hizo un llamado a la calma, a que no vayan a saturar todos los centros disponibles para la vacunación, que queda tiempo todavía. Uno se pregunta, viendo las largas filas, porque claro, la gente está un poco angustiada, si existirá alguna otra manera de poder organizar este proceso de vacunación para que la gente no esté tan expuesta. Organicémonos, gritaban. Para recibir. Chiste, ¿eh? Es cuarta vez. Llegaba la temporada pic, dijo un gallo. Oye, voy a prender la luz. ¿Ya? Qué desagradable. Oye, ayer. Qué desagradable. Conectando con lo que hablábamos al principio de la próxima o posible imposibilidad de que la gente se traslade en la ciudad y se cierren todos los comercios. Eso fue lo que llevó a que la bolsa de comercio bajara a niveles. Mira, ¿venía eso? Venía esta noticia. Increíble. Porque la sintonía mental. Conexión. Eso causa el COVID. Las acciones que más bajaron fueron justo las del retail, las de la línea aérea también. Sí. Pero eso, esos son los mundos más castigados. 14% bajo la bolsa de Santiago, es una cifra súper, súper baja, comparable a lo que ocurrió hace 30 años atrás en la fecha del plebiscito del 88. ¿Ahí bajó? Ahí bajó un porcentaje similar, un 16%. Esta es la segunda baja más importante. Caída. Ayer el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, decía que va a haber un impacto potente, pero transitorio, en la economía respecto al coronavirus. Todo depender, y esto estamos todos metidos en esta cuestión. Me mandan videos de entretención, sí, como es muy bueno. El video de entretención, sí, dentro de esto. Hay como tres días. Oye, es que ayer en la casa de mi hija le saqué de la bodega una caja de juegos, Legos. No, de rompecabezas. De ¡qué entretenido! ¡Qué entretenido! Me dio una depresión. Me dijo, ¿vamos a tener que armar eso? ¡Entretenido! ¿Te gustan los rompecabezas? O sea, daría mi vida por este. 3.000 pies. Oye, pero a todo, ¿por qué esto, sigo pensando en lo sexual? Qué bueno saberlo esto, para el cumpleaños. A todo esto me cuelgo de este vivencial de Marco. ¿Sí? Ayer el ministro de Educación, Raúl Figueroa, decía, oye, ojo con esto porque no son vacaciones. Ojo papás, ojo mamita, ojo papito, esto no son vacaciones. Está ya toda la biblioteca de manera online para que los alumnos puedan ir ahí interiorizándose respecto a ciertos temas. También, algo muy importante, la JUNAEB va a empezar a entregar canastas familiares a los estudiantes a propósito de la suspensión de clases. ¿En sus casas? Claro, para que, o sea, no, tienen que ir una vez al establecimiento. Todos esos niños que reciben alimentación en el colegio van una vez y les entregan una canasta para su alimentación semanal. Y es una canasta que incluye desde alimentos para el desayuno hasta la comida. Mira qué bueno. Mira, así que una idea que se pensó y se hizo de parte de la JUNAEB. Se pensó y se hizo. Qué frase te mandaste. Pero si es verdad. Se pensó y se hizo. Pensó y se hizo. Mira, uno por ser como por es. Por ser así. Para, oye, hablar en el idioma universal, mi idioma de todos. Para cercano. Que se... Oye, y a todo esto. A ver. Que no pase. Que no pase colado. Claro. No. Oye. Ayer, de manera transversal, los partidos políticos poniéndose de acuerdo en la posibilidad de ya directamente correr el plebiscito. ¿Poner todo? Sí, correr todo. Todo.

En marzo paga tu permiso de circulación 2020 en 6 o 12 cuotas sin interés con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Puedes hacerlo rápido y fácil en tarjetascencosud.cl o en todas las municipalidades del país. Tarjeta Cencosud Scotiabank. Te quiero ver feliz. Más información en www.tarjetascencosud.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. La conexión de los niños con sus padres es muy diferente a la de generaciones anteriores. Cambiar la conexión es evolucionar. En GTD y Telsur cambiamos y nos renovamos con la mejor tecnología para que vivas la mejor experiencia de navegación Wi-Fi. GTD y Telsur, tecnología para simplificar tu vida. La población actual de la ballena azul es solo el 1% comparado al siglo XIX. Evitemos su extinción. Motiva a tu equipo con Gift Card Digital. Regala consciente. Sin costo de despacho, menos huella de carbono y sin plástico. Úsala para incentivos, bonos y aguinaldos en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel, Johnson y 8 marcas de moda. Súmate al cambio en giftcard.cl. En Banco de Chile, nos preocupamos por tu salud y seguridad. Por eso te recomendamos realizar tus requerimientos y operaciones bancarias en nuestras plataformas digitales. BancoChile.cl. Aplicaciones móviles. @ayudabancochile en Twitter. O llamando al 600-637-3737. Banco de Chile. El Banco de Chile. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco. En Esto No Es Plaza Italia. En Oasis FM. Son las 7:35 minutos, 11 grados 26, la máxima. Carla Martínez a Pablaza, la mejor de Chile. Por lejos. Por lejos. Se dijo, se hizo. Lano Fonsilla, tal vez el mejor radiocontrolador, clase mosca. Del peso planeta. Mosca. De este piso. Oye, en un momento bajó de peso, ¿eh? Lo perdimos en la categoría. Está sí. En pluma y ahora mosca. ¿Quién como él? Ahora lo recuperó. Nuestro pequeño Martín Vargas. Tenemos una pregunta en Plaquito, torno, chiquitito. ¿Cómo no al coronavirus? ¿Qué medida tomarías tú primero para evitar el contagio del coronavirus? Todas las anteriores. Primero, digo. Alternativa A, cerrar el comercio. B, posponer el plebiscito. C, limitar desplazamientos. D, por ahora esperaría. Nadie está. En Esto No Es Plaza Italia, el Bustamante Test. Por eso te digo. Bueno, nadie ha optado por una opción. Ya, si no podemos hablar. Estamos hombre. Contra el tiempo. No apura. En Esto No Es Plaza Italia, el Bustamante Test. Oye, ¿hay alguien ahí? No sé, hay gente trabajando. Si tienes algún dato que decirnos, más 569-4250-5410. Datos de situaciones en empresas, por ejemplo, como las que nos contaban, de que... Sobre todo pregunten del trabajo porque vamos a estar con alguien relacionado al tema. Esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Alguien contaba de que le habían quitado el computador en la empresa y le habían pasado una tele. Y le dijeron, ahora haz tu teletrabajo. En Esto No Es Plaza Italia. El Bustamante. Test. Vamos a la primera pregunta. ¿Alguien la puso repitiendo algo que salió ahí? Ay, pensé que era de tu autoría. No, ya me estabas decepcionando. No, lo leí. Ojalá que no lo haya escuchado la autoridad que vamos a tener. Vamos con esa pregunta. ¿Quién dijo esta frase? Se está tomando sobre una consideración de la salud y que bajo ninguna circunstancia puede significar que se burle la voluntad de los chilenos. ¿Qué cosa? Hablo en alemán. Se está tomando. Sebastián Piñera. Yo me esperé, fue lo primero que fui a acaparar. No me esperaba menos de ti. Bien. Si hay que cambiarlo bien. Compré Spritz. Tengo stock, pero para rato. Se está tomando. Sebastián Piñera. No. Se está tomando. ¿Se imaginan al menos de qué mundo viene? ¿De qué mundo viene? Por ejemplo, aquí dicen Lucas Palacio, ministro de Economía. No va por el ámbito de la economía. A ver. Se está tomando sobre una consideración de la salud y bajo ninguna circunstancia significa que se burle la voluntad de los chilenos. Será... Juan Agustín Cruchaga. Oye, hay paro de Subusa. Sí, dos de los tres sindicatos están alegando por la seguridad. Y por coronavirus. Y por el... Claro, porque los choferes están viendo pasar la gente, a la gente le habla y les lanza su flema. Alguien aquí dice, es el ministro Mañosolich. No sé qué ministro es ese. Isquiasiges. No, Mario Rosas, no. ¿Mario Rosas? ¿Cuál era ese? En realidad una persona que no nombramos tanto acá en el programa. Leonard Bernstein. Leonard Cohen. Tibio. Tibio. Pero está hablando. Es relativo, les voy a dar una ¿al pista. Plebiscito? Al plebiscito. Al plebiscito, se me tincó. No burlar la. Se está tomando sobre una consideración de la salud y que bajo ninguna circunstancia puede significar que se burle la voluntad de los chilenos. Ya, ese. Vamos. Ese Carolina Goic. No. No. Heraldo Muñoz. No. Casi. Ese. Felipe Herboe. No. José Miguel. Perdieron. Tuviste casi, Marco. Es Álvaro Elizalde. En su calidad de presidente del Partido Socialista, a propósito de la reunión que hubo ayer, donde parece que hay acuerdo transversal para reprogramar el plebiscito, pero como les decía, Álvaro Elizalde es bien insistente en que, en el fondo, la gente entienda que si se cambia la fecha es por un tema de salud y no porque no se quiera hacer el plebiscito. Perfecto. 1-0 arriba los chuchis. Ya. ¡Arriba los chuchis! Ahora nos recuperamos. Ayer. Hablemos de la Bolsa de Santiago. La Bolsa. Que ayer tuvo una caída terrible, la peor sesión de la historia, solo superada por el derrumbe de un 16,67% del 6 de octubre de 1988. La pregunta es simple, directa. ¿En cuánto cayó la Bolsa de Santiago? 14,3. ¿Alguien dice 14,5? No. ¿14,7? 14. No. ¿14,7? No. ¿14,6? Sí. No. 14,8. 14,9. 3,14. Ese es el pi. El pic. El pi. 14,7. No. 12, ¿pero cómo 6, ya hicimos todos los 14? No, te falta uno. 14,3. Bien. 14. Pero se lo dijimos. No. Es que ustedes no hablan bien. Entonces no se les entiende lo que dicen. Nos salvamos. En realidad podría empatado? También. ¿Ah? Vamos empatados. Van empatados. A uno. Siguiente pregunta. No sé si supieron, olvidé contarlo. ¿Hay alguien ahí? La media hora anterior, que hay 6 casos de funcionarios de CGGOV que están como sospechosos de coronavirus. Pero que no ellos dieron positivo todavía. Están en eso, pero trabajan en La Moneda, físicamente en La Moneda. Ojo con eso. Y muy cerca al presidente. Claro, pues están ahí todos juntos. Sí. La pregunta es, a propósito de eso, les consulto. A propósito. ¿Qué significa CGGOV? Secretaría General de Gobierno. ¿Qué? Yes. Repite. Secretaría General de Gobierno. ¡Bien! No era tan difícil igual. No. No era tan difícil. Ay, contesto bien una vez y no me valoras. Fue maravilloso. Ahora ustedes están arriba en el marcador. 2-1, arriba. Siguiente pregunta. ¡Siguiente pregunta! Sí. Qué atroz. A ver, estoy actualizando aquí. Vamos, actualízate. Hablemos de Isquia. Siches, la gran estrella del momento. Primera mujer presidenta del Colegio Médico. Topísima. Sí. La pregunta es, quiero saber, que ustedes me contesten. Quiero saber. ¿Cuál es la profesión y en qué universidad estudió? A dos partes. Isquia Siches. Bueno, es médico. No, pero médico qué, pues. ¿Qué? Especialización. ¿Cuál es su especialización? Evidente que es médico. Homeópata. Universidad de la vida. ¿Ginecóloga? ¿Qué? Ginecoobstetra. Repite. Ginecoobstetra. No, lamentablemente no. Epimedióloga. No. Viróloga. Pediatra. Por ejemplo, alguien dice, estudió en la Chile conmigo. Dice una persona. ¿Ya estudió Universidad de Chile? Vamos. La Universidad de Chile. Vamos. Ya, se las doy, se las doy. Universidad de Chile. Sí, pero falta el título. La carne, la carne. Claro. La carne. Pediatra. ¿Qué? Pediatra. Podóloga. No. Pedialite. Estudié podología en la Universidad de Chile. No, no es podóloga. No es otorrinolaringóloga. Es cirujana. Repite. Cirujana. ¡Bien! O sea, no tiene especialidad. No, po. Médico cirujano. Médico cirujano. Sin especialidad. ¿Esa es su especialidad? ¿En serio? ¿Cirugía? No, pues eso sale en todo. ¿De eso sale en todo de cirujano? Oye, lo dieron vuelta. ¿Lo dieron vuelta? ¿Usted no tiene nadie que sea aquí en médico? No, mi familia no. Yo me voy, pues. Abogado. Todo lo que queráis, pero médico no. Ah, todos son buenos para los bisturí. Pero sí, o sea, no hay una especialidad de eso, pues. El doctorado se hace en otras especialidades. Ya, pero ahí se especializan en una zona del cuerpo. Por ejemplo, el cirujano cardio. Claro, entonces cardio no corta de nuevo. Marcelo, no está de inventando. Nuevo. Cerebro. Sí, pues son distintos. Cerebro. Claro, la gente que se preocupa solo. Médico cirujano es el DESDE. Eso entiendo yo. Yo estudié medicina 8 años, Marcelo. Que alguien nos diga. El DESDE es médico cirujano. Oye, en España acaban de terminar la cantidad de nuevos 11.178 casos y 1.897 en 24 horas. ¿Y cuántos muertos? Me dicen por interno que claro, que yo me equivoqué, que todos salen como médico cirujano, pero eso es lo que sale en el currículum. Ella de es Isquia. Médico cirujano. ¿Luego? Todos salen de médico cirujano. A lo mejor ella no se ha especializado todavía, es igual, es súper joven. Es que mira, médico cirujano es el desde, pero la cirugía es una especialidad. Cirujana. Qué fome. A perder así, perder así. No, pues si ganaron. ¡Ah, ganamos! Fome ganar así. Consider this. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez, APA Plaza. Vos abuso, giro partido de mi abuso. Oye, ¿viste cómo Bolsonaro está haciendo manifestaciones masivas en todo Brasil? Ayer fue en Río. Él hace. Va y se junta con su gente. Es como una protesta ciudadana por el coronavirus. Bueno, vi el otro día que Ortega, en el otro espectro, hizo también una marcha contra el coronavirus. Y dijo, no dejaremos que entre a nuestro país. Es como que por voluntad lo va a dejar fuera. Y lo dejó. Es del imperialismo. Bueno, vamos. Voy. El presidente Sebastián Piñera anunció el inicio de la fase 4 por el coronavirus y determinó el cierre de todas las fronteras a partir del miércoles. Casos de contagio llegan a 156, con dos pacientes en estado grave. Seis funcionarios de la Secretaría General de Gobierno se mantienen en cuarentena preventiva. 5, 4, 3, 2... ¡Mambo! Coronavirus. Ante los sobreprecios en productos básicos para enfrentar la pandemia, el gobierno continúa analizando si establece o no un sistema de fijación de precios y parlamentarios llamaron a legislar de manera urgente. El Congreso sesionará con medidas especiales durante esta jornada. Todo sube, nada baja. Se me sube, se... Todo polar. Altas aglomeraciones se produjeron el primer día de campaña de vacunación contra la influenza. La subsecretaria Paula Daza llamó a la calma y anunció que se dispondrán de lugares especiales para los grupos de alto riesgo. Soy una taza, soy una... ¿Sabes? Como de scout. No, nunca fui scout. ¿Soy un jarrón? ¿Soy una taza? ¿Fuiste scout, Marcelo? Fue Alita. No. Fue Alita. Alita P. Fui Lobato. Que es lo mismo, pero... Versión masculina. Sí. La Bolsa de Santiago anotó su mayor caída en 30 años, desplomándose más de un 14%. Siendo las acciones de la TAM y de otras firmas ligadas al comercio las más golpeadas. El Ministerio de Hacienda llamó a ser realistas. El ministro Ignacio Briones adelantó un impacto potente en la economía y celebró la reducción de la tasa de interés en 1% que determinó el Banco Central. Ya no soy tan rico. La Cámara de Comercio de Santiago rechazó proponer el cierre de los centros comerciales y advirtió de perjuicios económicos tras la propuesta que realizó en su comuna el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Desde el sector apuntaron a flexibilizar los horarios de la jornada laboral. Flexibilidad física. Oye, mira, Macron va a enviar a militares a retirar a los contagiados. Y retirar está entre comillas. No. No, es lo que piensa. Se fue para otro lado. Sí, bueno, el humor es así, ¿eh? Siguiente noticia. ¿Hay más? Sí, pues. ¿Y por qué se acaba la música? Es que nada. Me están censurando. Me están cortando. No, para nada. Partidos políticos de manera transversal acordaron respaldar la creación de un consejo técnico que promueve el colegio médico. Desde la ex nueva mayoría, también en Renovación Nacional, llamaron a reconsiderar la fecha de realización del plebiscito y eventualmente las elecciones municipales de octubre. Doctor. ¿Qué año que me has dicho, Richie? ¡Córrete el plebiscito! Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¿También no le faltó uno? No, no importa. Me censuraron. Me callaron. No, pero no me van a callar tan fácilmente. ¿Te faltó un titular? Sí, eso dice. ¿Tú quieres decir que Nano te tiró la música antes de tiempo y te faltó un titular? Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez, APA Plaza. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional suspendió el torneo

En Banco de Chile, nos preocupamos por tu salud y seguridad. Por eso te recomendamos realizar tus requerimientos y operaciones bancarias en nuestras plataformas digitales. BancoChile.cl, aplicaciones móviles, @ayudabancochile en Twitter o llamando al 600-637-3737. Banco de Chile, el Banco de Chile. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Las 8 de la mañana en punto, hay 11 grados en Santiago, 26 va a ser la máxima y obviamente estamos enfrentados a la crisis del COVID-19. En todos los aspectos. Y obviamente el aspecto del trabajo es algo fundamental por lo que hemos visto, Marcelo. Y por eso vamos a conversar con Fernando Arán, subsecretario del trabajo. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenos días. Hola, buenos días, Marcos, Marcelo, ¿cómo están? Bien, queremos salir de varias dudas. Probablemente el más potente, la interrogante más potente es qué pasa con la medida que en algún momento se tenga que tomar para que la gente no concurra a su trabajo para evitar contagios de ellos y de los propios clientes que se aglomeran, por ejemplo, en malls, en locales comerciales. ¿Cómo funciona ese sistema? A ver, es importante hacer lo que la gente entienda hoy día, que hay tres grupos de trabajadores que hoy día tienen acceso a licencia médica por coronavirus, ¿ya? En primer lugar, y como resulta obvio, aquellas personas que estén contagiadas. Es decir, si un trabajador está contagiado por coronavirus y o positivo, evidentemente tiene derecho a licencia médica y no debe concurrir a su lugar de trabajo. Perfecto. En segundo grupo son aquellas personas consideradas, de acuerdo al protocolo que dictó el Ministerio de Salud hace algunos días y que ustedes saben que se ha tenido que ir obviamente actualizando porque esto va cambiando día a día, sí, son aquellas personas consideradas como contactos estrechos. Esa es la definición que ocupa el Ministerio de Salud. Yeah. ¿Quiénes son contactos estrechos? De acuerdo a esa definición, aquellas personas que viven bajo el mismo techo, que son familiares de la persona contagiada. Es decir, si mi señora se contagia, yo tendría acceso a licencia médica como contacto estrecho por vivir de bajo el mismo. Perfecto, aunque no tenga un síntoma. No esté contagiado. Sí, aunque no esté contagiado, tiene que acreditar solamente que un contacto estrecho que vive bajo el mismo, porque ahí lo que se pide es cuarentena de esa persona. Listo. Por lo tanto, okay. Segundo grupo, contacto estrecho. Y tercer grupo, aquellas personas que provienen, bueno, ayer decretamos a partir del día de mañana el cierre de frontera, pero hasta mañana, que no hay cierre de frontera, aquellas personas que provienen de los 8 países que el Ministerio de Salud, de acuerdo a la información que ha dado la Organización Mundial de la Salud, ha declarado como crítico en esta materia. Ustedes saben que son España, Italia, Francia, Alemania, Japón, Irán, China y Corea. Esas personas, por el solo hecho de venir de esos países, tienen derecho, si son trabajadores obviamente, a licencia médica, y si no son trabajadores, igualmente deben hacer esta cuarentena de 14 días. Importante, estas licencias, en estos tres casos, son licencias pagadas. No pueden ser rechazadas. El Ministerio de Salud ha sido claro y categórico y la Superintendencia de Salud ha mandado circulares tanto a las ISAPRES como a FONASA, que estas licencias deben ser acogidas. Si por X motivo, y puede ocurrir, algún ISAPRE o FONASA rechazara una de estas licencias, porque, por ejemplo, no acreditó la persona o el médico que la persona era contacto estrecho, etcétera, se debe reclamar a la COMPIN, pero para evitar, obviamente, y es una pregunta que nos ha hecho la gente, aglomeración en la COMPIN habilitó un mecanismo de reclamo por vía online. ¿Y cuál es la forma de comprobar, de acreditar que uno vive bajo el mismo techo? No, eso generalmente es bastante más simple. El médico, generalmente el médico que uno lo atiende, a lo mejor es el mismo médico que atendió a la persona contagiada, ¿cierto? Y si no, yeah, se podrá acreditar a través del registro del caso que sea un matrimonio. Del vínculo, ya. Obvio. No, en eso obviamente no está regulado, ¿cierto? Hay muchas estas cosas que no van a estar reguladas y van a depender del criterio y también de la buena fe de las personas. Es siempre complicado el criterio. Ahora vamos al trabajo, porque obviamente se ha hablado del teletrabajo. Sí. Es una opción de las empresas, hay muchas empresas de servicio que lo están haciendo, a lo mejor algunos bancos o ese tipo, sí, de cosas que pueden hacerlo. Pero hay otro tipo de trabajos que no tienen esa facilidad. ¿Cómo se hace ahí? Efectivamente, Marcos, mira, a ver. Primero déjame ir al teletrabajo. El teletrabajo, sí, hoy día tú lo dices muy bien, hoy día, nosotros lo hemos dicho reiteradamente, hoy día depende lamentablemente solo de la buena voluntad de la empresa. No tenemos una ley de teletrabajo, estamos a puerta de tener una ley. Si algo bueno ha salido de toda esta contingencia negativa es que el proyecto de ley hoy día hay bastante consenso en que sea ley en los próximos días incluso, y por lo tanto es una buena noticia para poder tener obviamente una ley de teletrabajo que regule los derechos de los trabajadores, porque el problema que tenemos hoy día es que hoy día se puede teletrabajar, pero como no hay ley, no hay resguardo mínimos, y por eso que nosotros hemos hecho un llamado a las empresas que opten por el teletrabajo, que tomen estos resguardos mínimos que la ley no tiene en materia de seguridad en el trabajo, en materia de salud en el trabajo, en materia de no abusar de los tiempos de teletrabajo, que un trabajador no esté teletrabajando 20 horas al día, o también de quién se hace cargo los costos. Cierto, hay costos básicos para teletrabajar, por ejemplo, el costo de internet. Claro. Si es producto del trabajo, ese costo debe asumirlo el empleador, claro, no el trabajador. Nada de eso está regulado, esperamos obviamente que eso se, está regulado en el proyecto de ley, que esperamos que se apruebe y por tanto que a futuro esto esté regulado. Ahora, como tú señalas, hay un universo importante de trabajadores que puede teletrabajar y hay otro universo importante de trabajadores que no puede teletrabajar. Y ahí también el llamado que nosotros hemos hecho es a la flexibilidad o adaptabilidad de la empresa. ¿Por qué? Porque hay labores administrativas que no son teletrabajo, teletrabajo frente a un computador, pero hay labores administrativas que tú podrías hacer desde tu hogar. O hay revisión muchas veces de trabajadores que tienen que revisar documentos, labores de auditoría, de contabilidad, ¿cierto? Que se pueden realizar de la casa. Para aquellos trabajadores que, por el rubro que se desempeñan, que es un rubro más operacional, tengan que concurrir a la empresa durante este tiempo, el llamado que nosotros hemos hecho es establecer distintas medidas. Por ejemplo, diferenciar los bloques horarios. No hagamos que todos los trabajadores de nuestro país lleguen a la empresa a la misma hora, porque con eso saturamos obviamente el transporte público, establezcamos bloques de horario diferenciados para que el metro, las micros, ¿cierto?, tengan horarios distintos de entrada y salida de la gente. Y además, obviamente, no nos olvidemos que las empresas tienen el deber de fiscalizar y de proteger la vida y seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo. Por lo tanto, la empresa tiene un deber, que es tomar todas las medidas para que esta enfermedad se propague. ¿Qué es tomar todas las medidas? Cosas tan básicas como, por ejemplo, separación de los espacios de trabajo. Si se pueden separar los espacios de trabajo para que los trabajadores no estén tan juntos, ¿cierto? O en una sola sala. En un locutorio, por ejemplo. Claro, mire, acá estamos menos de un metro, ¿eh? Eso ocurre, y hay que tomar medidas que son extraordinarias, que nadie estaba preparado, efectivamente, pero hay que irlo haciendo. O lo otro, sanitización en el lugar de trabajo, o sea, los empleadores tienen la obligación de tener alcohol gel, tienen la obligación de estar ventilando, o sea, hay distintas medidas que hoy día se tienen que tomar. Fernando, hemos sabido que hoy día en la mañana, por ejemplo, los trabajadores de una de las líneas del RED, ¿no?, del Transantiago, está parando porque dice que no tienen las condiciones sanitarias para poder emplear trabajar. ¿Ellos podrían haber ido a la inspección del trabajo? ¿Cómo opera la queja? Efectivamente, cualquier trabajador que sienta que su empleador no está tomando las medidas adecuadas para proteger su vida, su seguridad y su salud, debe recurrir a la inspección del trabajo. La inspección del trabajo tiene personal capacitado, experto en materia de salud ocupacional, que debe concurrir y debe velar por aquello. Y obviamente va a fiscalizar. Lo mismo en la Seremi de Salud. Y por tanto, el llamado que nosotros hacemos es, ante cualquier duda o cuando un trabajador sienta que no se están tomando las medidas o que se podrían tomar más medidas, obviamente a que denuncie eso para que se pueda fiscalizar. ¿Y se puede denunciar online eso? Para que... Sí. La Dirección de Trabajo tiene una página online para denuncia y para constancias. También, ojo para el tema de las constancias, trabajadores que tienen algún impedimento de poder concurrir a su lugar de trabajo. Se ha habilitado una página que está hace bastante tiempo, la verdad. Es parte del proceso que hemos hecho de modernización de la Dirección del Trabajo por vía electrónica. Ya, y una duda que mucha gente tiene en el caso de que esto siga avanzando, que al parecer sí va a ir poniéndose más complicado, y se deba cerrar, por ejemplo, los malls, cerrar el comercio, como ocurrió en otros países. ¿Qué pasa con los trabajadores en esa situación? A ver, es un episodio que todavía hoy día en Chile no está regulado, y evidentemente ahí se nos va a generar una incerteza, ¿cierto? Porque el cierre de esos locales va a suponer, obviamente, que se suspendan los contratos de trabajo y, por lo tanto, quién se hace cargo de las remuneraciones. Sí. Ese es un tema que nosotros desde el Ministerio del Trabajo ya estamos revisando, porque evidentemente es una situación que puede ocurrir en el futuro. Hoy día no existe. Hoy día no existe una regulación. Hoy día no existe una regulación que obligue, por una parte, ni a los empleadores a hacerse cargo, evidentemente, de una remuneración respecto de trabajadores que no están prestando servicio, ni tampoco pareciera lógico, ¿cierto?, que los trabajadores asuman totalmente el costo de no poder trabajar por una causa que además es ajena a ello, como es una pandemia. Por lo tanto, ese es un tema que está en análisis. Los países extranjeros lo han tratado de diferente manera. Algunos han suspendido derechamente las relaciones laborales sin derecho a remuneración. Algunos lo que han hecho es hacerse cargo, por ejemplo, de los fondos del seguro de cesantía, para que puedan cubrir en parte la remuneración de los trabajadores, y evidentemente es una materia sobre la cual estamos trabajando a la espera, evidentemente, cómo avanza la situación. Ahora, también hay otros trabajadores que se han visto afectados, porque esto es como un doble golpe, ¿no? Los trabajadores del turismo, por ejemplo, a través del estallido social y después por este COVID, es como bien difícil, ¿no? El tema, sobre todo en las pymes o en algunos otros operadores. Esa gente, aparte del tema, si hay indemnizaciones o un montón de cosas por cierre de empresas, ¿qué no, tendría que hacer? Evidentemente, si son trabajadores que son desvinculados, ya ha ocurrido, lamentablemente, como tú dices, un doble golpe. Veníamos desde el 18 de octubre con una gran cantidad de despidos por necesidades de la empresa. Ayer la Dirección del Trabajo dio a conocer los despidos del mes de febrero, en que fueron el doble de la cantidad de despidos del mes de febrero del año pasado. O sea, en febrero de 2019, por necesidad de la empresa, estoy hablando, 33.000 despidos. Febrero de 2020, 66.000, prácticamente el 100% de aumento. Esos trabajadores que son despidos por necesidad de la empresa tienen, obviamente, derecho a indemnización. ¿Qué indemnización? La indemnización por año de servicio, es decir, un mes de remuneración por cada año que hayan trabajado, y además la indemnización por aviso previo. Si el empleador no le da aviso con 30 días de anticipación, el empleador debe pagarle un sueldo, además de indemnización como aviso, además, obviamente, de las vacaciones que estén pendientes. Y por lo tanto, obviamente, hay un derecho a indemnización. Lo que nosotros no queremos es que sigan ocurriendo despidos. Por eso también, Marcelo, hay un proyecto que está hoy día en el Congreso, que está desde el mes de enero, ustedes lo habrán escuchado, el proyecto de protección del empleo, que lo que busca precisamente es que las partes puedan reducir jornada de trabajo, reducir remuneración, pero para que esa remuneración no se vea tan afectada, que los trabajadores puedan hacerse cargo y puedan recibir como complemento sus remuneraciones una parte del fondo de cesantía solidario, de manera de, por ejemplo, trabajar la mitad, pero recibir un 75% del sueldo. Perfecto. Okay. Ahora, Fernando, aquí hay un montón de gente que nos está preguntando por redes sociales de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, si el empleador puede obligar a la gente a asistir al lugar de trabajo, ¿no? Hay una gente que trabaja en una automotora y dice que si no les van a traspasar los costos. Hay otra gente que dice que están trabajando de cubículo a cubículo, si hay alguna reglamentación para hacer que la gente... Las quejas, ¿dónde van? Las quejas, aquí estamos llenos, ¿eh? Sí, a ver, el llamado a las personas es a todas estas consultas, ojalá las puedan canalizar a través de la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo ha estado en contacto directo con el Ministerio de Salud, se están reuniendo todos los días, porque aquí evidentemente hay materias que son interministeriales y que hay que tenerlas coordinadas de cuál es la interpretación que está dando el Ministerio de Salud a una situación que, como ustedes saben y lo hemos conversado, va cambiando día a día. El protocolo que dicta el Ministerio de Salud el día viernes pasado, ya posiblemente el día lunes, ya está desactualizado, y por eso es que se ha tenido que hacer un trabajo. Ahora, hoy día no existe una prohibición para ir a trabajar, y eso es importante que las personas lo sepan. Hoy día no hay una prohibición para ir a trabajar en el estado actual en que estamos, y por lo tanto el estado es a seguir concurriendo a los lugares de trabajo. O sea, los contratos de trabajo siguen vigentes tal cual. Siguen vigentes, no hay una prohibición. Lo que sí hay, y es importante que las personas lo sepan, es la obligación de los empleadores tomar las medidas de resguardo. Evidentemente, que si hay un trabajador que muestra síntomas de contagio, el empleador tiene la obligación de derivar de inmediato a ese trabajador a la mutualidad respectiva para que se haga el examen. Y si ese trabajador da positivo, evidentemente hay que tomar también medidas respecto al resto de los trabajadores. Y por eso que hoy día estamos en esta etapa, que evidentemente puede ir cambiando. Y esto vamos a tener que estarlo analizando, y así lo hemos venido haciendo. Claro. Día a día. Ustedes lo han hecho todos los días. ¿Y el protocolo en la empresa puede ser parecido como al de los colegios? Si hay un contagiado, hay que hacer cuarentena. Si hay dos, se cierra, una cosa así. Es que eso hoy día está regulado solo para los colegios, porque se estableció por parte del Ministerio de Salud, que es la autoridad sanitaria competente, que en el caso de los niños funcionan como vectores de transmisión del virus mucho más potente que un adulto, y por lo tanto eso se tomó esa medida. En el caso de la empresa eso no existe, y por lo tanto, salvo que la empresa decía de mutuo propio suspender, y obviamente eso va a tener que hacerlo con cargo, pagando remuneraciones o con un acuerdo con su sindicato, hoy día desde la autoridad no hay una regulación respecto de ese tema. Perfecto. Yeah, okay. Fernando, antes de pedirnos, tú, es una cosa más anecdótica, ¿no? ¿Tú has visto una película que se llama Borat? No, no la he visto. ¿Pero te han comentado? Que estaba viendo una foto tuya. ¿En serio? Eres muy parecido a Sacha Baron Cohen. Yo creo que no, Fernando. Corre Marcelo por la libre. Te vas a reír un rato. Voy a reírme ya. Terminando el contacto, lo primero que voy a hacer es voy a buscarla. Busca Sacha Baron Cohen. Ya, bueno, chao. Que estés muy bien, ¿ah? ¿Eh? Un abrazo. Un abrazo, que tengan buen día. Muchas igualmente. Gracias por el contacto. Oye, Fernando Arab. Es igual. Marcelo, por favor, es la autoridad, subsecretario del trabajo. No nos deje en una situación. Imagínate que tengamos un problema. Ali, ¿a quién le pedimos favores? Mira. In the daytime, girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time, all day and all of the night, all day. You and me last forever. Oh yeah, all day and night I'm yours, leave me never. Con 17 minutos y 11 grados. Oye, estoy leyendo acá que ya. Ronaldinho Gaúcho, que está preso, sigue preso en una cárcel de alta seguridad en Paraguay. ¿Está medio ya deprimido? No, mira, estoy leyendo acá alguna información que dice, bueno, está con su hermano Roberto Assis Moreira y están ya, son parte de la selección de fútbol de la cárcel. Firma autógrafos, se toma fotografías. Está en la cárcel y va a cumplir 40 años. Recién. Sí, pues, esto es como, como el tema muy curioso. No sé que el de lo que lo acusan es muy grave, puede quedar preso. Pagó $6,000 por cada uno de los pasaportes que le permitieron entrar a Asunción. O la persona o el delincuente que le pasó está fugado. Se llama Dalía López, era una de las personas que le facilitó y un empresario que lo cercano que lo invitó es el que hizo toda esta transacción. Claro. O sea, si uno piensa bien, en realidad podría estar 20 años preso. Sí, pues el tipo cometió un delito muy grave, pero probablemente el empresario este que tiene muchas lucas le dijo, Ronaldinho, tranquilo, yo te consigo un pasaporte y entras, claro. No hay ningún problema. Y ahí está el pobre. Ahí está Ronaldinho jugando por la selección de la cárcel. Bueno. Oye, noticias del coronavirus que se siguen. Sí. Recomendaciones para dejar de tocarse la cara. Es muy importante no tocarse la cara, especialmente si está, no en tu casa, sino en la vida circulando. Porque claro, vas, en el metro. Vas tocando ciertas cosas que puede haber tocado otra persona que sí está contagiada. Y es muy difícil, la gente se toma hasta 23 veces por hora la cara. 2.600 veces al día. Y ¿no? Especialmente en la boca, en la nariz y en los ojos. Y esto, mientras más consciente estás, más te pasa. Estoy preocupado por el director técnico de Alemania, Joachim Löw. Que se burguetea mucho. No, y una vez se metió... Es que le gusta oler, le gusta oler sus manos. Fue como casi al momento de Lucho Jara. Varias veces. Ese dedo, varias y se olía todo el rato. Todo el rato. Tiene un problema, una búsqueda odorífica. Bueno, a todo el mundo, los tips son, según el New York Times, pañuelo desechable. Dice, andar con pañuelo desechable, entonces si va a tocarte la cara, lo hace a través del pañuelo. Identifica por qué lo estás haciendo y eso, si te preguntas, ¿qué te está pasando? usando probablemente va a ayudar. Por ejemplo, si te muchas veces vas a los ojos es porque te falta gotitas para los ojos, te echas gotitas al ojo. Oye, es que había una pyme que estuve viendo ahora en internet ¿ya? Que te pone unos elásticos en los bolsillos, entonces cuando vayas a subir la mano en la cara, se te queda pegado. Se te queda pegado en la mano, entonces dices, no tengo que tocarme la mano. Es como un recordatorio. Bueno, también esto, no te autodecida en todas partes, no te tocas la cara, no te tocas la cara, cosa que el cerebro empiece a acostumbrarse. Mantener las manos ocupadas. Bueno. Siempre estar haciendo algo con las manos, no dejarlas nunca libres. Con las manos. Con los pies. Y aquí usar estamos. Jabón o una loción muy perfumada. Entonces cada vez que le llevas vas a decir, el olor. Y ahí te acordáis. Son tips. Yeah. Tips para no llevarse las manos a la cara. Otra cosa, han aparecido un montón de profesionales, especialmente de la salud, pidiendo a la gente que no vaya a urgencia y que ellos le pueden solucionar los problemas. Pero también ha aparecido otro, por ejemplo, un entrenador personal que ofrece clases virtuales de gimnasia. Tú te contactas con esa persona y la persona te manda a través del cuestión. Ahora A través de las imágenes. Informemos bien. Agáchese. Informemos bien a través del cuestión ahora. Súbase. Levántese. Oye, te van a informar a través del cuestión. Es como la Jane Fonda. No. La verdad es que hacía sus clases en video. Lo mismo. Bueno, es lo mismo. Oye, muchos gimnasios ya están mandando, según lo que nos enseñaron acá, mail a su gente diciendo que está cerrado el gimnasio. Está cerrado, pero y uno dice, ok, ¿y la cuota, papi? Ya está. Te vamos a dar un mes más. Al final, una cosa así nomás. Bueno, mira, yo quiero nuevamente hablar en pos de la pyme. No de los grandes que tienen espalda. Pero hay que ser comprensivo también, tal como pidió Denis Malebrán con los artistas, de el costo de te esto. Te van a llover. Pero es que, o si no, se han hecho de espalda el loro, la cordonería, el almacén, el no sé qué. No, eso no aguantan un mes sin vender nada. Es cierto. Oye, ¿tú sabes que están limpiando el metro del COVID-19 con amonio cuaternario? Ahí te dejé. ¡Boom! Pero eso es como, el químico que se está usando para desinfectar el metro por el coronavirus. ¿Es el mismo que tira el guanaco? Mira, para venir, dice, el metro puso esto en su Twitter. Para prevenir el contagio de coronavirus, estamos tomando algunas medidas. Estamos reforzando el plan de higiene en trenes y estaciones con armonio cuaternario. Y era como, me traje un dinosaurio desde China, lo estoy ocupando acá con su lengua, limpia armonio todo acá. O el Señor de los Anillos, ¿no? Te suena un poco así, sí, ¿no? Sí, sí. Como a una cosa, bueno. Oye, como las buenas ideas... Si el armonio cuaternario, de acuerdo a lo explicado por el fabricante, que es, estoy leyendo una nota aquí de T13, Keep Clink. Esta solución es un limpiador desinfectante que tiene un amplio espectro para la eliminación de microorganismos como virus, bacterias, hongos, levaduras. Yo me baño con esto. Habrá que confiar entonces. Oye, y es que también... ¿Venderán eso para la casa? ¿Armonio cuaternario? Un efecto que se produjo, yo creo, que se produjo en otros países que están saliendo, como en China o en Corea, que están en otro momento de esta enfermedad, es que otras enfermedades... Se acabaron. O otro tipo de cosas. Por ejemplo, hay menos contaminación en ciudades chinas. Sí, porque se... Pero indudablemente menos contaminación. Desplazaban menos. Y se vio como... O sea, dice beneficios positivos de una cosa negativa. E. coli, que es esta bacteria... La caca. Que viene de la caca. Produce enfermedades como... Monstruosas, como el tifus. Baja la cuota. Claro, entonces, porque la gente anda más limpia. ¿Sí? Así que no es malo que una vez al año nos encerremos 2 meses, nos lavamos las manos así como desatados y chao nomás. Y la economía después se verá. Oye, ahora, en este momento hay operativos en los vacunatorios. Están mostrando imágenes de algunos vacunatorios en Puente Alto. Sí, hay gente joven. Y la gente está bien apretadita, diría. No, pero hay gente joven. ¿Por qué va gente joven si esto es para los abuelitos? Exacto. Ahí hay una gente joven. Mira, ¿por qué pavo hay gente joven? Oye, a propósito de abuelito, pavo, esta es una buena idea que se podría copiar acá. Le hago un llamado a los supermercados chilenos. Un supermercado británico anunció que durante una hora del día, que en este caso de ellos fue entre 8 y 9 de la mañana, yo encuentro que podría ser entre 9 y 10, solo va a atender a gente de la tercera edad. Para que no te hagan cola, que no se topen con otra gente y todo. ¿O sea, sobre 65? Sobre 70 años. ¿Pero cómo? Si uno se jubila en Chile de 60, bueno, 65. Ellos decidieron que sobre 70 años, solo es ellos pueden arbitrario, ir a comprar al supermercado. ¿Qué pasa que si uno del alma se siente tercera edad? No puede ser. Esto solo. ¿Y cómo los vacunatorios? Yo creo que una buena idea de parte de algún supermercado, que algo parecido acá, para uno, haya menos gente, y dos,

que tiene también que ver con el control de la presión arterial. Ya, entonces, perfecto. Aparentemente, personas hipertensas podrían tener mayor expresión de ese receptor y podrían ser más susceptibles. Y lo mismo que los medicamentos también podrían afectar la susceptibilidad a la infección. Pero eso está absolutamente en estudio en este momento y no hay una definición, no es para que las personas hipertensas estén mucho más asustadas ni que cambien sus medicamentos, eso está en estudio todavía. Ahora, las personas, que tienen sí enfermedades que le producen inmunodepresión o que están recibiendo inmunosupresores, sí tienen un mayor riesgo de complicaciones. En el caso de la psoriasis por sí misma no es mayor riesgo, pero sí hay algunas personas con psoriasis más grave que reciben inmunosupresores y ellos podrían tener un poquito más de peligro. Y el tema es que consulte con su médico, ¿no? Sí, claro, por supuesto, y si presentan ellos o cualquier otra persona un cuadro febril respiratorio, deben consultar. ¿Quiénes son las poblaciones de riesgo? Sabemos que son los mayores los que tienen un problema más grave, pero ¿qué otra situación de salud hace que una persona esté en riesgo? Estábamos recién leyendo de que la gente que fuma, dice en alguna parte, también va a tener más problemas. ¿Quién es más? Bueno, las personas mayores tienen mayor riesgo de complicaciones, no exclusivamente. También personas que reciben inmunosupresores, que están en tratamiento de cáncer, que tienen diabetes. Esas son las personas con mayor riesgo. Las personas que fuman siempre tienen un mayor riesgo de que se produzcan complicaciones respiratorias, porque sobre todo si tienen una enfermedad pulmonar crónica derivada del tabaco. Así que el tabaco siempre es malo. En esta circunstancia y en otra hay algo que hay que evitar por todo. Y se ha hablado del ibuprofeno también, noticias que llegaban desde Francia. Que la gente que tiene ya el virus, tomar ibuprofeno le puede afectar más. Mire, el ministro de Salud francés hizo una declaración estableciendo que esto aumentaba el riesgo y de complicaciones, pero la verdad es que esto no tiene aún una demostración científica y han salido varias sociedades científicas a desmentirlo. Eso hay que esperar mayor información. En todo caso, el ibuprofeno que se ha utilizado como para bajar la temperatura, hay que decir que la primera elección cuando alguien tiene fiebre, en este caso o en otro, es el paracetamol, no el ibuprofeno. Hay que preferir el paracetamol. Vamos a la cosa práctica. ¿Qué es lo que le va a pasar a una persona para que empiece a sospechar que se contagió? ¿Cuál es el primer síntoma o varía? Mire, lo que pasa es que en la actualidad cualquier persona que tenga fiebre, que tenga tos, que tenga dificultad respiratoria, potencialmente podría tener este virus. Puede tener otros virus, otras bacterias, pero esos son síntomas que debieran alertar y hacer pensar que pudiera tratarse de esta infección. ¿Y es necesario que vaya y se haga el test para saber qué es coronavirus o simplemente se queda en la casa y lo trata como cualquier resfrío es suficiente? A ver, si una persona tiene un cuadro leve, que parezca un resfrío, ¿no es cierto? Y sin fiebre alta o fiebre baja cuantía, se siente relativamente bien, debiera guardar reposo en su casa, tomar bastante líquido, tomar paracetamol. Pero si tiene fiebre alta o tiene dificultad para respirar, debe consultar médico y ellos evaluarán si corresponde o no realizar el test. Perfecto. Ahora, ¿qué significa, doctor, que entremos en términos del protocolo médico, que entremos a esta fase 4 del coronavirus? Lo que significa es que ya el virus está circulando en la población. Está circulando en la población, ya no son casos aislados de contacto, ¿no es cierto?, con personas que vienen llegando del extranjero o algo así, sino que ya el virus entró a circular, ¿no es cierto?, dentro de la comunidad y se está diseminando, y por ello se han tomado estas medidas más extremas de suspender actividades escolares, universitarias, limitar los movimientos, limitar la entrada de extranjeros, etcétera, para tratar de contener esta circulación que ya está ocurriendo en la comunidad. Ya, y para entender cómo se contagia uno, este bichito, este ser, no anda volando por el aire, ¿no? No es que uno vaya caminando por la calle y de repente respira y le entra. Sí, es una muy buena pregunta. Bien, Marcelo. Hay diferentes tipos de virus. Hay algunos virus que efectivamente se aerosolizan y pueden estar en el aire, ¿no es cierto?, y adquirirse con más facilidad. Por ejemplo, el virus del sarampión, el virus de la varicela. Si usted entra en una habitación donde hay una persona con este virus, puede adquirirlo aunque no tenga un contacto directo porque el virus está en el aire flotando, por así decirlo. En este caso, de los datos que tenemos hasta el momento, es más bien de un contacto cercano, a menos de un metro, por contacto con saliva, ¿no es cierto?, con secreciones, cuando la persona habla, estornuda, tose, es una cosa más cercana, o con superficies inanimadas que uno toca con las manos, pero no está en el aire, digamos, no es que uno va pasando por la calle y adquiere el virus, y por ello no está, no es necesario, por ejemplo, que las personas en la calle, ¿no es cierto?, anden con mascarilla, porque no tiene sentido. Es decir, uno puede estar a centímetros de un fierro, por ejemplo, que tiene el virus y no se va a contagiar. Claro, cada caso es distinto, porque obviamente si uno está a centímetros del fierro, pero se afirma en el fierro y después se lo lleva a la nariz, claro, y ahí puede adquirir el virus, digamos. Ahora, pero el virus no penetra por la piel, o sea, si uno tiene contacto con las manos con el virus, no le va a entrar por la piel. Le va a entrar si lo lleva a la boca, por eso que es importante estarse lavando las manos frecuentemente o usando alcohol gel. Doctor, está hablando con el doctor Carlos Pérez, de la Universidad San Sebastián. Ahora, cuando uno analiza en términos de lo que le pasó a otros países, uno descubre, por ejemplo, que a los italianos el grupo de riesgo que pegó más fue los adultos mayores, pero en Corea del Sur fue los jóvenes, y eso ha afectado la cantidad de muertos. ¿Usted ha visto que, o sea, la tendencia a esto, porque ayer también lo decía Mañalich, no sabemos si va a ser a la italiana o a la coreana, si fuera a la italiana, ¿el tema se pone muy muy grave? Mire, todo eso está en estudio en este momento. Sabemos los mayores estadísticas que tenemos hasta el momento son las que provienen de China, ¿no es cierto?, que concentra el mayor número de casos. Y sabemos de China, ¿no es cierto?, que especialmente afectó a adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, pero no exclusivamente, también a jóvenes. Entonces, estamos conociendo eso en Chile. En este momento tenemos algunas personas que están en unidades de cuidado intensivo que son más jóvenes, así que obviamente los jóvenes no están excluidos de ello, pero siempre, y en esta y en otras infecciones, siempre el mayor riesgo es para personas mayores que tienen por su propia edad un estado como de inmunosupresión, de inmunosenescencia, que se llama, que va disminuyendo la respuesta inmune, y que además suelen tener enfermedades crónicas que lo agravan. Ahora, está todavía en estudio que pueden eventualmente también existir diferencias genéticas, ¿no es cierto?, en la predisposición de la enfermedad, y eso vamos a tener información más adelante. Más adelante. Ahora, leíamos que en distintos lugares del mundo se está desarrollando o se está avanzando en desarrollar una vacuna. ¿Usted cree, doctor, que con el tiempo, tal como ahora nos estamos vacunando la gente mayor, especialmente contra la influenza, nos vamos a tener que vacunar una vez al año contra este coronavirus y va a pasar a ser parte como de nuestra vida? Así espero. En este momento se están trabajando en muchos candidatos a vacunas. Esto hay que recordar que son una serie de etapas que pasan antes que realmente se demuestre la efectividad. Tiene que demostrarse la seguridad, ¿no es cierto?, una serie de etapas. Pero yo espero que se puedan desarrollar vacunas, ¿no es cierto?, y que en el futuro, como usted señala, podamos incorporarlo a nuestros planes de vacunación. Por ahora no tenemos nada de eso. Ahora, aquí hay un tema que tiene que ver con que estas enfermedades, como los coronavirus anteriores, nos hemos infectado de esto a través del contacto con granjas de animales o en la manera que tenemos de procesar nuestros alimentos. Ahí es donde apuntan todos los dardos a nivel... ¿Usted cree que hay un tema ahí que podemos descartar en el próximo, digamos, como la OMS, que se pueda hacer algún tipo de resolución al respecto? ¿O estamos fritos nomás? Mire, la mayoría de las infecciones nuevas que vemos, especialmente las virales, son en su origen zoonóticas, que se llaman, o sea, provienen de animales. Uh-huh. Recordemos que en este mundo existían antes que nosotros los microorganismos y los animales, y después llegamos nosotros. Okay. Que eso han estado mucho tiempo antes que nosotros. Entonces, la mayoría de estas infecciones se originan en animales. La misma influenza parte de las aves, están los cerdos involucrados, hay una serie, y eso es así parte de la historia. Entonces, eso puede seguir ocurriendo. De hecho, no es para aterrorizar a las personas, pero la verdad es que los murciélagos que portan algunos de estos coronavirus tienen otros coronavirus que potencialmente también pueden llegar a infectarnos alguna vez. Entonces, hay que tratar de limitar, ¿no es cierto?, el contacto, especialmente con otros animales que son como intermediarios, ¿no es cierto?, que pueden ser la fuente, y ahí tiene que ver con el consumo, el uso como mascota, etcétera. Pero la verdad es que no se trata de esto que nos alejemos de los animales, no sé, si no queremos estar más con ellos, sino que pasa que hay que convivir adecuadamente. Perfecto. Y hay que estar haciendo un proceso de vigilancia permanente de la emergencia de estas nuevas cosas para limitar la diseminación. Pero eso va a seguir, ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad y probablemente va a seguir ocurriendo. Siempre supe que Batman no era bueno. Claro. Bueno, doctor, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenos días, que estén bien. Adiós. Estoy muy bien. Doctor Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de San Sebastián, que respondió con a tu chiste sobre Batman. Esto es para que vayas entendiendo el tipo de humor. Que no siempre. Nada más, vamos con una canción de esas que te gustan a ti, Nanito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tararirara. There's a still in the street outside your window. You're keeping secrets on your pillow. Let me inside, no cause for alarm. I promise tonight not to do no harm. I promise you, babe, I won't do you no harm. And we're caught up in the crossfire of heaven and hell. And we're searching for shelter. Lay your body down, lay your body down, lay your body down. Watching your dress as you turn down the light. I forget all about the storm outside. Dark clouds roll their way over town. Heartache and pain came upon. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Son las 8:48. Está Juan Luis Castro, que es diputado, pero cuando está en la televisión se pone bata blanca. Bata blanca médico, que no se pone hace 50 casos, años. En estos casos viene a hablar como diputado y además como doctor. Guido Girardi, ¿te acuerdas cuando le dijo a Michelle Bachelet en ese documental? Oye, la bata vende mucho, ¿eh? Sí. ¿O ella le dijo a él? No tengo idea. Ella. Usted... ¿Sabes que quería andar como el... ¿Te acuerdas en dónde está el piloto? Que el doctor andaba con unos estetoscopios todo el rato colgado. Yo creo que tiene que colgarse el estetoscopio, Castro, a pesar de que... Con... Hoy día hay mucho que saludar porque es San Patricio. ¡Mira! Todos los patos, al Pato Yáñez. Patricio Yáñez. Con mi amigo Patricio Inen, Patricio Donald también. Sí. Está Patricio... Patricio Donald, no lo habías mencionado. Bueno, Patricio Elwin. Patricio Elwin. Nos escucha desde Pato... de las alturas. Patricio Cornejo. Miñano, que nos manda siempre cosas. Pato Miñano. Pato Cornejo, tienes toda la razón, grande yocatore. Grande con el corazón de chileno. Hay muchos Patricios. San Patricio. Perdón. Patricio Navia, ¿no? Oh, el gran analista. Gran analista norteamericano. Saludos a todos los Patricios. Y Patricia tal vez debe ser. Sí, pues Patricia. La Pati Chávez. La Pati Sánchez, que trabajó aquí con nosotros. Claro. Oye, hoy día nació, un día como Manterola. Hoy, en marzo, pero en el año 1916, Volodia Teitelboing. ¿Cómo rebotan los comunistas? Teitelboing. Era un chiste de mi época. Buenísimo. En 1925 se crea el Servicio Electoral de Chile. El conservador del registro electoral se llamaba en ese tiempo. En la boca te queda ante mismo. En el año 92 en Buenos Aires explota una autobomba frente a la Embajada de Israel que deja como saldo 29 muertos. Mira, me acordaba. En otro atentado, ¿no? El mismo día del mismo año... se decide en un referéndum en Sudáfrica poner fin al apartheid. Un día importantísimo para Sudáfrica. Y es el día, hoy día comienza, porque hoy día es el Día Nacional de Irlanda, entonces el día de San Patricio, en alguna ciudad. El problema es que ahora no se pueden juntar. Nueva York, por ejemplo, o Boston, suspendido, que son ciudades, todo suspendido. Está de cumpleaños, hoy está de cumpleaños, digámoslo así. Mahmoud. Cumpleaños feliz. Y se te apaga las velas con la vibración de su voz. Hace. Te apaga las velas. El ministro de Economía, Lucas Palacio, también está de cumpleaños. Bueno, un saludo a él y a Gustavo Funa. La fantástica cantante Francisca Valenzuela. Tiene muy pocos añitos. Es más joven que tú, Y la nueva estrella de la U, Pablo Arangui, ¿qué está queriendo decir? Está que ya lo ha hecho todo y yo no he hecho nada. ¿Qué estás queriendo decir? Pablo Arangui. ¿Cuál es Pablo Arangui? El jugador. De la U, la nueva gran estrella. Ah, perfecto. No lo recordaba. Bueno, vamos entonces ahora con lo que dice la agenda de este 17 de marzo. A las 8:30, Sebastián Piñera, acompañado del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, encabeza el lanzamiento del documento elaborado por el Consejo de Reforma de Gabinete. Encabezando en este momento, descabezando. Con muchas restricciones a propósito del coronavirus. Hay Mañalich, el ministro de Salud, se junta con Juan Sutil y gente el flamante del gremio, que les van a decir, por favor, no nos cerréis los locales. ¡Huyamos en círculo! Sí. El ministro de Agricultura, Antonio, llegó para quedarse. Walker se reúne con representantes de la Asociación de Ferias Libres, del Mercado Mayorista, Lo Valledor, La Vega Central, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Asociación de Exportadores de Fruta, del Consorcio Agrícola del Sur, la Asociación de Supermercados de Chile, la Asociación de Exportadores de Carnes, la Agricultura Familiar Campesina, y así, Fred, de leche y todo, para saber la cadena de distribución en caso que llegue el coronavirus, que no se corte, que no se corte. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, junto al subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, y los directores de todos los servicios dependientes del ministerio, anuncia el plan Justicia te cuida, con medidas específicas para prevenir el coronavirus. ¿Quién hace eso? ¿Los abogados? ¿Hay alguien más inútil que un abogado en estos momentos con el coronavirus? Oye, los diputados... Es como en el Titanic. ¡No se preocupen! ¡Soy abogado! O abogado. Pasa de abogado a ahogado. Abogado. Esa cabeza rápida que tiene. Los diputados de Chile Vamos, esto es muy interesante, se van a juntar con la gente de Hacienda para mostrarle su preocupación por los efectos negativos del COVID. Estamos súper preocupados. Súper preocupados. ¿Y qué hay que hacer, papi? Hace nada con eso, ya vamos. Mira, este es el último informe de los 156 casos, cómo se distribuye en el país. El metropolitana. Viste lo que se siente. 123 en la región metropolitana. Y ahí, bueno, ahí se distribuye. Segundo está Ñuble, después Maule, Biobío, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, la Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Todos esos tienen uno apenas. Uno, sí. Antofagasta tiene 2, Biobío 4, Maule 9, Ñuble 12. Oye, vamos con el resultado de la encuesta. Oye, hoy día a las 12 se señala cuántos casos